Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, queridos amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, es viernes, gracias a Dios, a disfrutar el fin de semana como debe de ser, un fin de semana merecido ya en agosto, arrancando el mes de agosto, el primer fin de semana. Sobre todo, ¿sabe qué me hace feliz? Que ya arrancó la temporada de la NFL, fútbol americano, aunque están en los partidos de pretemporada, pero pues a disfrutar el fútbol americano. Bien, gracias a usted por acompañarnos, gracias a Fernando Joil, que está en el control operativo y en el musical, gracias a Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, está en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Programa especial, gracias al estudio de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Me acompaña esta noche en una noche de coaching. Mire, vamos a hablar de un tema interesante. ¿Ya leyó usted el libro El Principito? Pues mire, nos da muchas enseñanzas El Principito, y de eso vamos a platicar con Laura Alcalá, que es coach certificado de Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, y pues qué rico que es viernes, así que pues preparen, ya prepararon su itinerario del fin de semana, pues espero que, además creo que es último fin de semana de vacaciones, ¿no? Ah, eso sí, no lo sé, yo creo que sí. Ya. O penúltimo, pero pues ya, bueno, casi ya estamos en la recta ahora, final de vacaciones, pues sí. Así que pues a disfrutar, recuerden pues manejar con precaución, con prudencia. Recordarle a todos nuestros amigos que están ahí yendo en carretera, pues que tengan esa precaución de pues de transitar, pues muy atentos a lo que se está sucediendo, a ir a la velocidad límite, y que vayan con toda precaución. También muy importante, y recordarles a nuestros amigos que recuerden que cuando estén en una carretera de doble vía, sí, de ida y vuelta, si van a doblar a la izquierda, oríllense a su derecha al acotamiento, pongan sus intermitentes, esperen que pasen todos los autos de atrás, ya que pasaron los que vienen de frente, entonces ya usted con toda prudencia y calma puede doblar a la izquierda. Pero por favor, no pare a media carretera para doblar a la izquierda, porque realmente es peligrosísimo esto, ya que muchos coches que vienen atrás pueden decidir rebasarle y usted se vea ahí a media carretera sin poder ir ni a la izquierda ni a ningún lado. Entonces, es muy peligroso esto, y sobre todo en este nuevo tramo de la carretera Motul a Chicxulub Puerto, y por supuesto todo ese tramo a Telchac también, que se presenta en esta situación, ¿no? Entonces, con prudencia, y tomen esto en cuenta, amigos. Y bueno, pues el tema de hoy, Robert, muy interesante, tres enseñanzas de El Principito para ser un líder coach. Y bueno, ¿quién no ha leído este libro tan, tan lindo? Pues algunos se acordarán, otros más o menos, y bueno, todas las experiencias y las vivencias que tiene El Principito, y pues bueno, cómo ayuda o qué ejemplo deja de manera activa a sus seguidores, que pues de alguna manera plasma la confianza, el interés, la curiosidad por parte de este personaje, y que de alguna manera pues ayuda e inspira para ser un líder coach. Ese es el tema de hoy. Es correcto. Amigos, yo les recomiendo, si no ha leído el libro del Principito, que lo compre, que lo busque y lo lea. No es un cuento para niños, que también funciona, pero más bien el viaje que recorre el Principito, pues es muy importante, y de ahí es donde saca esta coach, Marcela Hernández, que escribió el artículo, saca pues cuáles son las enseñanzas de este libro, sobre todo en la manera en la que él se relaciona, porque ya saben que el libro pues narra el viaje que el Principito recorre en diferentes mundos, con diferentes personas, con su rosa, etcétera. Entonces, pues yo les recomiendo ampliamente que lean el libro, que lo relean si ya lo leyó. Tiene muchas enseñanzas. Y bueno, esto, el líder coach, mire, ¿qué es un líder coach? Un líder coach es aquel que de manera activa a sus seguidores o a sus colaboradores o a su equipo de trabajo les ayuda para alcanzar su máximo potencial. Ese es un liderazgo que le llamamos líder coach, porque los coaches, como saben, tienen la principal función de llevarlo a usted a su máximo potencial, de mejorar el desempeño. Y el Principito, el ícono de personaje de la literatura creado por Antoine de la Saint-Exupéry, no sé cómo se diga en francés, nos enseña cómo hacerlo en este recorrido que hace el Principito. Interesante el tema, porque mire, yo creo que todos, si usted es jefe en la empresa, es dueño del negocio, es director en algún negocio, gerente, o tiene a su cargo gente, todos debemos de desarrollar nuestras habilidades para llegar a ser un líder coach, porque es muy importante. Todos, sin excepción, hemos pasado por esta etapa, aunque desafortunadamente el tiempo y la experiencia nos han hecho perder mucho de la magia que nos caracteriza, quizás lo que aprendimos en nuestra niñez. ¿Y qué es lo que representa el Principito, no? Trae a tu mente a una persona a quien consideres un gran líder. Y hazte la pregunta, ¿qué atributos lo definen? ¿Qué atributos le ves? Es fíjate un buen ejercicio, ¿no? Por supuesto, Robert, y más que nada cuando éramos chicos, que pues teníamos allá una admiración por ciertas personas, que la misma madurez o el mismo crecer o la misma experiencia de repente nos puede traer una desilusión al respecto, ¿no? Entonces, también, eso, sí, eso también provoca que se vaya perdiendo poco a poco esa magia de la inocencia, de la niñez que traíamos, y que empecemos a dudar y empecemos a ya no ver las cosas como solíamos, con esa curiosidad y con ese interés, ¿no? Entonces, esta reflexión a la que tú nos invitas, de traer a nuestra mente a esa gran líder, pues yo pues les pediría que se enfoquen en esa parte, en esa etapa. Olvidemos la desilusión que nos trajo después, ¿sí? Que hayamos descubierto alguna cosa que no nos gustó o que nos quitó la venda de los ojos. Y enfoquémonos en esa sensación que teníamos cuando teníamos esa admiración. Recordemos esa magia que nos brindaba el tener esa admiración a esa persona. Que fíjate, Robert, son sentimientos nobles, son sentimientos muy lindos, ¿no? Yo no sé si tú alguna vez recuerdes cuando tenías la admiración hacia cierta persona y que te motivaba, te llenaba de energía, te entusiasmaba a hacer cosas. Sí, cómo no. Digo, yo estoy seguro que todos en algún momento tenemos algún mentor, algún maestro, algún amigo, algún jefe que lo consideras. Pero aquí lo importante es, trata de definir qué atributos son los que tenía, ya sea la influencia, su manera de comunicar, el carisma, por el éxito, la inteligencia y muchos otros que nosotros podemos identificar qué fue lo que más nos impactó. Y pues sí, yo estoy seguro que todos, aunque como dices tú, a lo mejor no todos en un sentido completo, porque a veces el aprendizaje es duro, ¿no? O aprendemos a la mala, ¿no? Aprendemos a chanclazos, ¿no? Pues no me acuerdo. Sí, digo, cosas han cambiado las circunstancias ahora, ¿no? Ahora el bullying ya de todos se quejan los chamacos. Pero yo creo que en el mundo empresarial de nuestros días requiere no solo de la presencia de grandes líderes, sino de líderes coach, que aquel que te ayude verdaderamente a llegar a esa transformación, que te ayude en ese camino. Pero bueno, de eso trata el tema, muy interesante, una buena reflexión. Va a ser viernes, así es de que vamos a un corte comercial, no se vaya, ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos en este lindo, gracias a Dios, es viernes, mire, caluroso, seguimos con temperaturas altas, la verdad que la temporada de huracanes ha estado bastante tranquila, nada que reportar hasta ahorita, aunque yo le recomiendo que se mantenga informado sobre las condiciones de la temporada de huracanes. Lluvias esporádicas como hemos tenido, casi en las tardes nos cae el aguacero, que han sido pocos, pero pues qué bueno que llueva, porque así reverdece todo nuestro campo, tan lindo campo. Y hoy que es viernes, pues a disfrutar el fin de semana. Déjenme darle una recomendación. Miren, nuestros amigos de Sport Haircut, somos una estética para caballeros, jóvenes y niños, con instalaciones únicas. Tenemos un ambiente 100% deportivo, y ahora que ya está el fútbol americano, váyase a hacer un corte de cabello y a ver el fútbol. Y eso es para pues niños, jóvenes y adultos. Tenemos personal altamente calificado, contamos con más de 7 años de experiencia, brindamos un servicio personalizado de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Mire, asesoría de imagen, cuidado del cabello, cuidado de la barba, así como el uso y venta de productos de primera calidad que ayudan al cuidado y arreglo personal. No pierdas la oportunidad de acudir, pues este fin de semana, a peluquearte, y también, mire, le compras una pulserita a Sport Haircut con 10 pesos, porque están juntando donativos para las estancias a las que ellos van a hacer estos cortes con causa. Ellos van por lo menos una vez al mes a alguna de las estancias, asilos, a la gente más necesitada, les cortan el cabello, hacen una fiesta con ellos y les llevan donativos de lo que recolectan de las pulseritas de 10 pesos en especie, para que pues las gentes más necesitadas puedan tener este apoyo. Así es de que Sport Haircut, con su responsabilidad social, con esta campaña de cortes con causa. Así es de que ve con ellos, búscalos, hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champs, o en redes sociales, en Facebook Sport Haircut, y en Instagram Sport-Haircut. Así es de que búscalos y hazte un buen corte de cabello. Bien, regresamos aquí al estudio de Fórmula de los Negocios, donde me acompaña Laura Alcalá, coach, y tenemos un tema de coaching, este tema, pues, tan lindo que es, qué enseñanzas nos deja el principito. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert, y pues bueno, hablando de este tema tan importante de las enseñanzas del Principito, y bueno, pues cómo ayudan de manera activa, ¿no? Sobre todo para ser un líder. Y bueno, en el mundo empresarial, pues se requiere la presencia de líderes, ¿no? Se requiere gente activa, que tenga seguidores, que desarrolle su máximo potencial en el liderazgo. Y, por ejemplo, algunos papeles importantes que hay que cubrir en este liderazgo, pues es el aconsejar, el apoyar, el ser facilitadores, ¿no? O sea, que sean miembros de un equipo que ayuden, que desarrollen estas competencias de ser amigable, de estar al servicio de su equipo. Muchas veces confundimos esta parte del liderazgo con el que llega a dar órdenes, a decir lo que se tiene que hacer. Y en realidad es supervisar y ayudar a que el equipo logre hacer lo que el equipo tiene que hacer. Entonces, creo que esto es algo muy importante, y sobre todo en nuestros días, en donde ya se practica más la colaboración, el apoyarse el uno al otro, el enseñarse el uno al otro, no como en épocas antiguas de que no puedo enseñar porque entonces me corren y me ganan mi puesto. Ya esa parte quedó en el pasado, y si bien desafortunadamente algunas empresas todavía practican estas actividades, pero realmente si no queremos que nos atropelle la tecnología, la modernización, pues hay que abrirnos a esta nueva etapa de colaboración, de estar compartiendo entre nosotros la información para crecer a la empresa, para crecer al equipo, ¿no? Y bueno, ¿por qué no empezamos con el primer enfoque que nos plantean, o la primera enseñanza que nos da el Principito, que es el enfoque múltiple? Miren, la historia del Principito describe la capacidad que tienen los niños para ver más allá de lo evidente. Y es así que en la imagen de un sombrero encuentran a una boa que devora su presa entera sin masticarla. O bien en el dibujo de una simple caja encuentran a un cordero. La habilidad de observar múltiples posibilidades en donde ya hay un concepto preestablecido, que en otras ocasiones a todo esto le llamamos mirar fuera de la caja. Observar múltiples posibilidades, observar dónde podemos desarrollar la innovación. Un líder debe empoderar e incita el equipo y sus colaboradores a que tengan esta habilidad de poder observar múltiples posibilidades al desarrollar, al mejorar su desempeño y llegar al objetivo. El líder debe empoderar e incita que todos sus colaboradores lo hagan también. El Principito le agradaba a la gente que se ocupaba de algo más que de sí mismos. Que esta, fíjense amigos, es una de las enseñanzas más importantes en nuestra cultura. Pues estamos muy acostumbrados al individualismo. Y aquí este consejo de que al Principito le gusta la gente que no nada más se ocupa de sí mismo, sino que piensa en los demás. Es por eso que a veces no entendemos entender o convivir más a fondo con el rey, por ejemplo, o los jefes esos que son vanidosos, o el bebedor, que son todos estos estereotipos que se encuentra el Principito en su trayectoria. Pues todos estos estaban muy inmersos en ellos mismos, en sus propias necesidades. Un líder coach busca servir y colaborar con otros. Totalmente, Robert. Y esta parte del dicho que acabas de poner, ¿no? De el mejor patrón de hombres se mantiene por debajo de ellos. Creo que es a veces es difícil entender esto, ¿no? Pues sí, porque generalmente el patrón es el que está encima, ¿no? Es el que está regañando, dando órdenes, diciendo cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, si bien cada patrón tiene su modo, ¿no? Hay patrones muy queridos porque saben cómo pedir las cosas, porque además aconsejan, etcétera, etcétera. Que creo que este es el enfoque que le estamos dando al liderazgo versus el patrón que lo único que quiere es exprimirte y que hagas bien tu trabajo y regañarte si lo haces mal. Y que no preguntes y que no alegues. Exactamente, y que no aportes, ¿no? Entonces yo creo que la parte en donde, pues aquí estamos hablando, no lo dice el artículo, pero estamos hablando de la humildad. De la humildad de aceptar ideas de otras personas, indistintamente de su rango, si así seas tú el dueño y el otro, pues es tu empleado, pues de verdad son las personas, a fin de cuentas los empleados, los colaboradores, son los que están palpando el día a día de las operaciones, el trato con el cliente, el trato con el del almacén, el trato con el proveedor, el trato con el producto, el trato con todo, ¿no? Entonces, de alguna manera, algo tienen que saber ellos que tú, desde tu escritorio, no sabes. Y tienes que permitir ese vínculo de comunicación, esa apertura para saber y buscar la manera de propiciar que te llegue esa información. Y eso es la única manera de hacerlo, es tener esa humildad de salir, preguntar, permitirlos hablar, permitirlos opinar, ¿sí? Muchas veces siempre andamos las empresas... por lo que hemos visto, siempre están buscando afuera la solución con consultores, con estrategias y todo, cuando la tienen adentro. Es simplemente el Kaizen, como dice nuestros amigos de Bester, mejorar lo que ya tienes, aprovecharlo y ya luego dar ese siguiente paso con la tecnología, consultores. Pero bueno, Robert, nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dios, es viernes. Espero, mire... La temperatura todavía nos indica que debemos de andar bajo la crioterapia, que no es otra cosa más que cargar hielera bien equipada. Y la recomendación es que le ponga unas toallitas faciales entre el hielo y después, ya que estén bien frías, se las pasa usted en la cara, a los niños, para limpiarle las manos, la carita, y va a ver qué refrescante es este ejercicio. Eso es la crioterapia. Y bueno, también, pues ya que trae la hielera, póngale lo que quiera. Y más, si va a andar usted en la playa, pues con mayor razón, póngale unas cervecitas bien frías para disfrutar de la playa y el fin de semana. Y pues alejarnos lo más posible de los golpes de calor. Pero bueno, déjeme darle... Oiga, mire, viene el fin de semana y nuestros amigos de Grupo Sadasi, que estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro nuevo desarrollo, Paseos de Mérida, allá en Tizcacal. Por el periférico vas a ver el desarrollo, el letrero de Sadasi, rumbo a la salida de Tizcacal, y ahí vas a encontrar que mañana abre. Hoy. Mañana sábado 10 abre. Así es de que dese una vuelta el fin de semana. Va a ser sensacional. Conozca este nuevo desarrollo de Grupo Sadasi, que ya sabe cómo construye Sadasi, espectacular. Y puede usted pues ser de los primeros en estrenar casa en Paseos de Mérida. Será un acontecimiento inolvidable y sobre todo pues una de las mejores opciones para ti y tu familia. Y pues olvídate de pagar renta, invierte en tu patrimonio. Grupos, márcales 941-2185 para preguntar. Ellos van a estar ya mañana abriendo de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, sábado y domingo. Y pues si tú eres de los primeros, mire qué orgullo. Grupo Sadassi va a estar mucho, muy agradecido. Así es de que a visitar Paseos de Mérida, allá en Tixcacal. Bien, Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Me acompaña aquí en el estudio Laura Alcalá y estamos platicando este tema tan interesante de cuáles son las enseñanzas que nos da el Principito para ser un líder coach. ¿Con cuál seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues el punto número dos es no tomarse las cosas con tanta seriedad. Y una de las cosas que veíamos en el Principito es que pues él decía que los adultos solo hablaban de cosas serias, ¿no? Y en el caso de el Principito, pues si lo comparamos con un líder coach, pues debe tener la delicadeza de valorar lo que es importante para los demás y no solo enfocarse en lo que es valioso para él o lo que cree que debe de tomarse con seriedad, ¿sí? Entonces, pues para el Principito, por ejemplo, era, por ejemplo, una flor, ¿no? Su rosa, no sé si que le hablaba, ¿no? Sí. Sí, y para otras personas, pues puede ser su familia, los amigos, los ratos de esparcimiento, la salud, etcétera. Por lo tanto, pues bueno, un líder que respeta el tiempo y la vida personal de sus colaboradores genera vínculos estrechos de confianza y compromiso por parte de sus seguidores. Fíjate qué interesante reflexión, Robert, porque no sé por qué me vino a la mente, pero con esas conferencias mañaneras de nuestro presidente, esa pobre gente que lo rodea no deben de descansar, o sea, no deben de tener vida personal. Debe ser un agotamiento, así como a la antigua, ¿no? En los años 70, esos presidentes que habían que pues tenían que demostrar que están trabajando. ¿Y cómo demuestran que están trabajando? Pues haciendo horas extras, estando ahí siempre. Y bueno, lo único que provoca en este tipo de liderazgo es que pues todos los que están abajo pues también tienen que estar probablemente todavía más horas de trabajo que el mismo líder, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que recopilar datos, porque tienen que, aparte de sus quehaceres normales, tienen que hacer otras cosas. Entonces, pues, una llamada a las 4 de la mañana, vente para acá, arregla esto, ¿sabes qué? Simplemente no te vas porque, ¿ya me entendiste? Entonces, yo creo que es una situación de vivencia muy estresante, sobre todo con nuestro tiempo, con nuestra tecnología, que mucho se puede hacer a distancia y que probablemente no tenga que ser tanto presencial. Sin embargo, aunque sea a distancia, también hay que ser respetuoso de esos espacios personales, ¿no? Por ejemplo, un domingo que estés con tu familia, no, pues, ni modo que estés pegado al teléfono contestando correos o contestando WhatsApps o mandando fotos o no sé, qué sé yo. Y yo creo que también esa parte es importante del liderazgo, permear ese respeto, porque si no se permea, pues se rompe y entre colaboradores, pues ya no importa que te llame a las 10, a las 11, a las 2 de la mañana, porque pues me justifico con la bandera del trabajo, ¿no? Entonces... Pero sí, lamentablemente el ejemplo que pusiste, pues bueno, hay mucha crítica sobre ello, porque... Él en su ego tan enorme se considera el Mesías, se considera el que todo lo sabe, el que todo resuelve, el que, y entonces necesita tener constantemente al pueblo, él en el pedestal y él dictando lo que se debe de hacer. Pero bueno, eso merecería un programa completo. Que toqué una llaga. Tiene nada que ver. Vamos a regresar mejor. No tiene nada que ver con el Principito. Regresemos al Principito. Bueno. Pero bueno, es un comparativo y pues reflexionar sobre esta parte del respeto del tiempo y vida personal que efectivamente pues practica o se analiza en este documento, ¿no? Y bueno, otro punto importante a considerar, pues la capacidad para hacer preguntas, y es algo que nos define a nosotros los que estudiamos coaching, que las preguntas son tan importantes porque nos abren caminos diferentes, nos abren visualizaciones o percepciones distintas a las que ya tenemos instaladas, sembradas en nuestra manera de pensar. Entonces aquí lo bonito del principito es que todo preguntaba, nunca renunciaba a una pregunta. Si no entendía algo, seguía indagando sobre esto hasta que finalmente entendía los porqués, los paraqués, los cómos. Y bueno, eso también es algo que hemos perdido en nuestra vida cotidiana y que muchas veces el liderazgo ya ni lo pasa, ni lo toma en cuenta, ¿no? Correcto. Fíjate, tocaste un tema, creo, interesante, amigos, porque siempre le hemos dado la importancia a las respuestas, porque siempre hemos buscado las respuestas. Y créanme que es más importante aprender a hacer las preguntas. Mucha gente o muchos líderes o los que se consideran líderes se preocupan más por tener siempre una respuesta. Y no es así. Un líder coach debe de aprender, como lo hace el principito, en mostrar interés, apertura, humildad por los demás. Y alejarse de pensar que cuenta con todas las respuestas. Es al contrario, debo de aprender a hacer las preguntas necesarias, pues para resolver un problema en el trabajo, para encontrar el camino más corto, para etcétera, etcétera. O sea, la importancia y la calidad de las preguntas que hacemos, créanme que es el principio de las conversaciones de alto nivel, que lo pueden llevar a un líder coach, a de veras tener éxito con los equipos de trabajo. Y entonces es romper ese paradigma tan acendrado que tenemos de que siempre debemos de tener una respuesta a lo que nos preguntan o demostrar que sí sabemos, que eso pues es terrible, ¿no? Pues desafortunadamente es una costumbre que aprendimos. Es algo que aprendimos de chicos, que nos preguntaban algo y había que responder. Es más, nos regañaban si no respondías, ¿sí? Y bueno, esta manera o esta metodología de pensar, de hacer las preguntas, pero para que tú tengas un viaje de introspección, o sea, que tú tengas una filosofía, tengas una divagación en el pensamiento y que te haga reflexionar al respecto, aunque no encuentres una respuesta. Pero bueno, vámonos, Robert, a un corte comercial y ahorita regresamos. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias a Dios, es viernes y ya a disfrutar del fin de semana, el primer fin de semana de agosto. Y mire qué maravilloso, porque ya empieza el fútbol americano, así que a disfrutar la temporada de la NFL. Bueno, para mí, porque soy fanático del fútbol americano. Pero bueno, gracias por acompañarnos, Laura Alcalá, que me acompaña en la conversación de esta noche, tiene también su consejo seguro. ¿Qué nos trae, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, ¿te has preguntado cómo debes de pagar tu seguro? Y bueno, ya sea que tengas un seguro de auto, de ahorro, de gastos médicos mayores, seguro de casa, pues debes de tomar en cuenta los siguientes tips. Y bueno, pues uno, pide a tu agente el recibo para pago de tu seguro. Ahí vienen los datos del banco en donde puedes pagar, ya sea en efectivo o con cheque. Siempre guarda tu recibo impreso por el banco para futuras aclaraciones. Otro punto importante es, también puedes entrar a la página web de la compañía que contrataste. Y a veces ahí tienen pago en línea, o podrás pagar también con tu tarjeta de crédito o débito a través de este pago en línea. Siempre recuerda descargar tu confirmación de pago. Otra recomendación es llama al 01800 de la aseguradora, que puedes encontrar ya sea en tu recibo, y ahí dices que quieres pagarlo con tarjeta. También ellos aceptan pagarlo con tarjeta, ya sea de crédito o de débito, por lo que te pedirían tu número de póliza, ten a la mano la póliza, tu nombre, los datos de tu tarjeta para también hacer el pago. Siempre apunta la fecha, la hora, el nombre de la persona que te contestó en el 01800, así como el número de autorización o número de cobro que te confirmen de que tu pago ya está hecho. ¿Para qué? Para futuras aclaraciones. También puedes pagar directo en caja o en la ventanilla de la compañía aseguradora. Siempre confirma que te impriman tu recibo. Recuerda que no solamente el sellito que te ponen a tu recibo, sino que así como el banco te imprime tu ficha de depósito, las cajas de las aseguradoras también te imprimen una fichita. Esa es la más importante. Y por último, evita a toda costa pagar en efectivo a tu agente o en su oficina. Aunque ellos te van a dar un recibo firmado, es un recibo temporal. La aseguradora no toma como válido este recibo provisional, por lo que no sirve para aclaraciones futuras con la compañía aseguradora, ya que el agente o la oficina del agente, con ese dinero que tú diste en efectivo, tendrá que ir a pagarlo al banco o a la aseguradora. Así que mucho ojo con esto, evita que tengas algún problema o algún disgusto de que la compañía aseguradora no te quiera cubrir, y sigue las recomendaciones que te acabo de dar. Y bueno, este consejo seguro es patrocinado por Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Para cualquier asesoría, con gusto podemos atenderles vía WhatsApp al 9991-224716 y podemos asesorarle para el seguro de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y ahorro para la educación. Ahí tiene usted, y hágale caso a Laura, además márquele, le puede dar una asesoría puntual y exacta sobre todo lo de seguros. Bien. Gracias, regresamos aquí al estudio de Fórmula en los Negocios con el tema de esta noche, las enseñanzas que nos da el Principito para ser un líder coach. Ya hablamos de la primera, que es el enfoque múltiple, que hay que tener este concepto de abrir posibilidades. El segundo es no tomarse las cosas tan a pecho, ni tan serias. Perdóneme usted, un líder coach debe de tener la delicadeza de valorar lo que es importante para los demás. Y el tercero, su capacidad de hacer preguntas. Y mire que esto de hacer preguntas o aprender a hacer preguntas es verdaderamente la característica más importante de un líder coach. Que el líder coach que indaga, que muestre interés, que tiene apertura, que tiene esa humildad de aprender juntos, de investigar, de encontrar, indica lo que es más relevante para un líder coach. Y mire, si usted lleva a cabo estas enseñanzas en su organización, en su empresa, créame que puede hacer la diferencia importante. Es abrir la puerta al diálogo, a las conversaciones de alto nivel, como le llamamos nosotros, al descubrimiento. Son una invitación a la creatividad y al pensamiento progresivo. Mire, el sabio no es el hombre que proporciona las respuestas verdaderas, es el que formula las preguntas verdaderas. Claude Levi-Strauss fue el que dijo esto. Así es de que, pues yo los invito, amigos, a que tomen en cuenta estas consideraciones y a desarrollarse como líder coach, que es desarrollar estas habilidades de comunicación y de conversación que distinguen a los coaches. ¿No, Laura? Claro que sí. Y bueno, también, pues, recordando esta parte de la infancia, pues dejar estas preguntas tan interesantes que están, Roberto, de pues ahora sí, desempolvar allá el baúl de los recuerdos, recuperar cuáles son tus tres principales cualidades que tuviste en la infancia. Muchas veces ¿cuál? Ni nos acordamos. Uy, qué cualidades teníamos en la infancia. Pues algunos ni se acuerdan que tuvieron. Que pudiera ser la curiosidad, pudiera ser, pues no sé, pues el amor a los animales, no sé qué cualidades, la velocidad, no sé, al estar en la bicicleta. ¿Qué puede ser? Pintar, por ejemplo, arreglar, desbaratar y arreglar las cosas. Yo me acuerdo que mi hermano desbarataba cuál muñeca tenía, cuál aparato electrónico tenía para sacarle el imán y todo. Que acabó siendo comerciante, pues tenía todo el perfil para ser ingeniero o algo así. Pero bueno, pero yo creo que el recordar estas cualidades de la infancia y bueno, las preguntas que les dejo es, ¿cuál de estas cualidades elegirías? Otra pregunta es, ¿cómo mejorarían tu desempeño como líder o como miembro de un equipo? Esas cualidades que una vez tuviste, de tal vez ser platicador, de tal vez ser, no sé, servicial, de tal vez ser el que siempre escuchaba a los demás, ¿sí? El que daba consejos, no sé, hay muchas cualidades ahí que se han quedado en el olvido por alguna situación que de disgusto, traumático, lo que sea, que pudieses haber vivido en este crecimiento y esta transformación de infancia a adultez y que lo dejaste atrás y que ya prometiste no volver a ser así, pero que era una cualidad, que era algo positivo y que probablemente valdría la pena reflexionar si recuperarla te puede beneficiar en ser como líder, en ser como miembro de un equipo. Y por último, la siguiente pregunta es, ¿cómo impactarían tu vida personal? Buenas preguntas. Mire, para contestar estas preguntas, yo le recomendaría primero leas El Principito otra vez. Y después, de veras, porque El Principito, su lectura te lleva a ese mundo. Te lleva a ese mundo. Sí, te lleva a recordar muchas cosas. Te lleva a ese mundo de la infancia. Exacto, entonces, pues ya, y mire, como siempre se los he dicho, en lo que traemos para usted en este programa, lo que le haga sentido, le pido un favor, llévelo a la práctica, no lo tire en el baúl de los recuerdos o el basurero, llévelo a la práctica, atrévase y hágalo, y después platicamos. Lo que no, si no le hizo sentido, pues bórrelo de su disco duro y se acabó. No pasó nada, pero esa es la misión de Fórmula en los Negocios y de estos temas que le traemos recurrentemente. Pero bueno, se acabó el programa, Laura. Vámonos, fin de semana. Pues gracias amigos por escucharnos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias Robert, vámonos. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, en esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.